Buen día, compañeras y compañeros de Farco. Buen día, audiencia de todo el país. Avanza el pedido de justicia por la desaparición del soldado riojano Alberto Agapito Ledo. Y en los próximos días, el ex general del ejército, César Milani, podría ser llamado a declarar. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán hizo lugar a los recursos de queja presentados por el fiscal federal Carlos Brito y la familia del soldado, revocando la decisión del juez federal Daniel Bejas, quien había desistido de llamar a indagatoria al por entonces jefe militar, argumentando la no existencia de motivos graves para esto. La resolución de la Cámara revoca la decisión de Bejas y le ordena fijar en los próximos días una fecha para citar al ex jefe militar. Los argumentos sobre los cuales hizo lugar el recurso de queja nos los cuenta Graciela Ledo, hermana del soldado desaparecido. Nosotros planteamos principalmente que se nos está negando el derecho a la verdad y el derecho de reconstruir la historia de mi hermano y la nuestra, y al mismo tiempo está, con esa resolución del juez Bejas, se está impidiendo que lleguemos a la verdad y al juicio y castigo de los responsables. Al mismo tiempo se están vulnerando derechos, una imagen internacional de la Argentina, porque la Argentina ha adherido a todos los convenios sobre delitos de lesa humanidad internacionales que existen. De esta manera, se abre una esperanza para la familia Ledo, quienes en su búsqueda de justicia piden que también se indague a Milani por la falsificación de un acta de deserción y más de fondo como coautor de la desaparición forzada del joven soldado. Él es el que hizo el acta falsa de deserción. Ese es uno de los delitos por los que está imputado. Falsificación de documento público. Porque él mismo luego en una declaración a un medio nacional dijo, en ese momento se dijo que Ledo había desaparecido. Obvio que no era así. Fundamentalmente esa es la imputación. Nosotros pedimos que se lo impute como copartícipe del asesinato. Yo creo que esa es la imputación que debe tener el general Milani. El fiscal lo imputó por delitos menores, pero nosotros pensamos que si es indagado por esos delitos, después nosotros vamos a pedir que se amplíe. Desde la provincia de La Rioja, reportó para ustedes Alejandro Romero, de FM La Bocona.